corresponde al señor Mario Quinteros. Mario Quinteros, ahora. Perdón, para ir avanzando, después del señor Quintero, está el señor Jorge Ronco. Seguimos entonces escuchando desde el Consejo Deliberante del Bolsón lo que está pasando allí. En este momento, los vecinos haciendo uso de su palabra con respecto al tema del plebiscito propuesto por Paola Sanna por el sí o no al loteo en la Pampa de Luden. Seguimos escuchando. Donde se fue el gobierno anterior, dijimos que estaba la línea de la Trump, por lo que acaba de decir preocupante. En cuanto a la fractura de una sociedad que él habló, de cierta forma tengo que contestarle, para que, porque si no parecería que estamos todos en un limbo. Acá se trajo, la primera fractura se trae la mentira, porque se oculta la información, siempre se ocultó la información. La vida son dos empresas, es así o no, son dos empresas. Una es la vida del paradero 42, y la concesionaria de Cerro. Pero acá se la metió por la ventana, en este consejo, porque nos ocultan la información, hicieron una melange con las dos empresas diciendo que una no podía funcionar sin la otra. Llevándonos a una división. El que recién hablaba que estábamos divididos, ellos produjeron la división. Ellos cortaron la ruta. ¿Por qué? Porque nos han llevado de las narices, por la falta de información, a hacer lo que hicieron. Yo sé, estimo, pienso, quiero que mi sociedad no haya sido la, no lo haya hecho a propósito, sino fue llevada por no tener el conocimiento que debería tenerlo sobre la cosa que se trata. Porque me ha leído la carta orgánica, pero se olvidó del artículo 165. 169, el 261/3, el 121. O sea, leo lo que me conviene, lo que no me conviene no lo leo. Yo creo que a cada concejal con su accionar, lo que nos presenta hoy, yo quisiera saber si ella ha leído esto, el artículo de la Carta Orgánica, y conoce la Carta Orgánica como funcionaria. Porque nos está llevando contra la justicia. Es algo ilegal lo que estamos haciendo. Nos vamos con un sí por un no. Yo considero que es sí o un no. ¿Cómo podemos aceptar que lo ilegal pasa a ser legal?